se pague en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita, sangra mi agonía. Y ya verás que todo lo que hace se pague en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita, sangra mi agonía. Por la herida. Sangra mi agonía por la herida.